fueron una pieza determinante en la sostenibilidad, que eran fondos que había que concursarlos, ¿eh? No eran fáciles, había que hacer un proyecto, ganarlo. Eso también se está perdiendo, no lo derogaron, pero está congelado. Vamos, estamos en junio, no están los fomecas de este año, eso hace que se caigan medios de comunicación y que esté nuevamente en riesgo esto que es el disparador de la charla, que es una verdadera pluralidad, entendida como la posibilidad de expresarnos y garantizar el derecho a la información para todos y todas, más allá del lugar que nos toque, la plata que tengamos y demás. Y ya está, termino porque me voy a levantar. Muchísimas gracias por estar aquí.